que las gentes conjuran, porque conspiran los pueblos, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes se conjuran contra el Señor y contra su Mesías. Porque las gentes conjuran, porque conspiran los pueblos, se alzan los reyes de la tierra, los príncipes se reúnen contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas y cadenas, alejemos de nosotros su yugo. El que habla en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. De repente les habla con ira, su cólera los espanta. Porque yo lo he constituido soberano, en Sion mi santo monte, en Sion mi santo monte. Yo le he constituido soberano, en Sion mi santo monte, en Sion mi santo monte. Anunciaré el decreto del Señor, porque Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones y en dominio los confines de la tierra. Los quebrarás con cetro de hierro y como vaso de arcilla los quebrarás, porque yo te he constituido soberano, en Sion mi santo monte, en Sion mi santo monte. Constituido soberano, en Sion mi santo monte, en Sion mi santo monte. Y ahora, soberanos censados, instruíos jueces de la tierra, servid al Señor con temor y con temblor, exultad. No sea que se irrite y perezcáis en el camino, porque de pronto se enciende su cólera. Más dichoso es el que se refugia en él. En Sion mi santo monte, en Sion mi santo monte.